No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. En algún momento de nuestra vida, todos nos hemos sentido tristes, ya sea por la muerte de un ser querido, un divorcio, conflictos personales o porque nos despidieron del trabajo. Estoy depre, dicen algunos. Sin embargo, este término no es correcto. La tristeza es una emoción natural que todos experimentamos en ciertos momentos. Incluso es necesaria, pero no es igual a depresión. Este es un trastorno mental que se caracteriza por la disminución del estado de ánimo que afecta el entorno de la persona. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 15 años, el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado cerca del 50%. Se trata de una enfermedad que afecta a más de 300 millones de habitantes en el mundo. En México, 12 de cada 100 personas entre 18 y 65 años sufren depresión. Quien la padece ya no disfruta de las actividades que antes le resultaban placenteras. Se siente fatigado la mayor parte del día, desmotivado, le cuesta trabajo concentrarse, y no solo eso, se le dificulta conciliar el sueño o duerme demasiado. Puede perder el apetito o comer en exceso. Por ello, la depresión representa una de las enfermedades que genera mayor discapacidad en el mundo. Las causas de esta enfermedad son múltiples, ya que están involucrados factores biológicos como la carga genética, alteraciones en los neurotransmisores, que son sustancias químicas que se transmiten entre las neuronas, factores psicológicos relacionados con experiencias de la infancia o con estrategias poco efectivas para enfrentar problemas, y factores sociales como la falta de oportunidades laborales, violencia, estrés y demás. Así, la combinación de todos ellos vuelve más vulnerable a la persona y aumenta el riesgo de que presente la enfermedad. El trastorno depresivo está estigmatizado bajo el concepto erróneo de que la persona que lo padece llora todo el tiempo. Sin embargo, no siempre es así. Y es que, de acuerdo a la edad, al género, los síntomas son diferentes. Por ejemplo, los niños con depresión suelen mostrarse irritables, aburridos y desatentos. En los jóvenes, las conductas violentas son frecuentes. Estudios realizados por la Facultad de Psicología de la UNAM muestran que en la Ciudad de México, 2 de cada 10 infantes y adolescentes de entre 8 y 17 años presentan síntomas depresivos. Una de las peores consecuencias que puede generar la depresión es el suicidio. En México, aproximadamente 5 de cada 100.000 personas se quitan la vida. Las mujeres tienen más intentos de suicidio registrados, pero lo logran menos que los hombres, según el INEGI. Ante este panorama, es fundamental que todos conozcamos más sobre esta enfermedad. Y recuerda que echarle ganas no es suficiente para vencer una depresión. En caso de experimentar algunos síntomas, acude con el médico. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.